Segunda de Corintios, capítulo 3. Y tenga ahí un momentico, ahora vamos a mirar algunos versículos de ese texto. En las dos charlas anteriores, las que acabamos de tener allí, y usted puede volverlas a escuchar ahí en la página de la iglesia, pero en esas dos charlas anteriores desarrollamos el tema que denominamos viviendo en la presencia del Señor. Y el desafío que recibíamos de la palabra era el desafío de ser una generación que vive la presencia de Dios, que vive en la presencia de Dios y siguiendo el, digamos, el modelo, el ejemplo de Elías, descubrimos cuatro características de la generación que vive en la presencia de Dios. ¿Me la recuerdan, por favor? ¿La primera característica cuál era? Es una generación que rompe con la actitud pasiva e inoperante del pueblo de Dios. No podemos ser pasivos e inoperantes. Somos testigos del Señor. Y donde quiera que Dios nos pone, ahí debemos dar testimonio de lo que Él es. Y de alguna forma estamos dando evidencia, es una característica de que habitamos, vivimos la presencia de Dios. La segunda característica era todavía más emocionante, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Ah, bueno, es una generación que vive la presencia de Dios, tiene la provisión asegurada. O sea, no es una generación que vive tras la bendición de Dios. Es una generación que es consciente que tiene, que disfruta de la bendición de Dios. Amén. La tercera característica, ¿recuerdan cuál era? Arriesga todo por obedecer la palabra. O sea, estamos hablando de toda una generación que vive en obediencia a la palabra de Dios. Y finalmente, una característica al finalizar, dijimos que era ¿cuál? Es una generación que es consciente que todo en la vida se trata de Él. Que nada se trata de nosotros. Se trata finalmente de Él. Y de este último punto, o sea, quiero usar este último punto como trampolín para lo que quiero que veamos hoy en la Escritura. Porque quiero profundizar un poquito y sobre todo en algunos aspectos prácticos que tienen que ver con esto. Si yo soy alguien que habita la presencia de Dios, tengo claro que todo en mi vida se trata de Él. Todo en la vida se trata de Dios. Pero, ¿cómo se da este proceso? Porque noten, es toda una forma diferente de pensar y de vivir sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una sociedad que desde que nacemos nos programa, nos educa para que tú crezcas pensando que todo en la vida se trata de ti. ¿Sí o no? Todos somos educados para eso. Tú eres el hombre, tú tienes que alcanzarlo, tú tienes que realizarte, tienes que alcanzar tus sueños, tienes que satisfacer tus deseos. El mundo capitalista ha inventado todo un portafolio de productos para que tú te sientas bien, para que tú logres lo que quieres, para que alcances bienestar por todos lados. Todos los rincones del planeta nos grita lo contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice, todo en la vida se trata de Dios. Por todos los rincones del planeta escuchamos que nos dicen, no, todo en la vida se trata de ti. Tú eres la persona más importante. Ahora, en los últimos años se ha popularizado otra tendencia. Y es que algunas tendencias más filantrópicas dicen, no, escuche, no todo en la vida se trata de ti, todo en la vida se trata de los demás. ¿No? Ya han visto una nueva tendencia, los demás, que pueden ser personas, o incluso una última tendencia muy en boga, puede, tiene que ver con el planeta. En la vida todo se trata del planeta, de salvar el planeta y todo lo demás. Y otra vez, es una tendencia un poquito más filantrópica, pero igualmente en contravía con lo que la Escritura dice. Tú debes hacer cosas para que los demás se sientan bien. Todo este boom de las empresas prestadoras de servicio, ¿qué es lo que promueven? Lo importante es el cliente, lo importante es lo que le puedas dar a los demás, el servicio que les puedas prestar a los demás. Incluso, pensaba cuando escribía esto, que aún la teología pastoral ha sido afectada por esta tendencia. A muchos en el proceso de formarnos como pastores nos dicen, lo importante es la iglesia. Lo importante es la gente. Tú tienes que estar pendiente de lo que la gente necesita, de lo que la gente quiere. Y escúchame, eso no es bíblico. Todo en la vida se trata de Él. Lo importante es Él. Lo importante es su proyecto. Lo importante es lo que Dios quiere. En últimas, eso es el centro de todo. Pero estamos frente a una filosofía que, repito, una filosofía de vida que no tiene ningún tipo de respaldo social. Y que, como les mencionaba el domingo anterior, es completamente contracultural. Completamente contracultural. Ahora, ¿cómo se puede dar en nosotros un cambio que nos lleve a vivir en esta línea, lo que la Escritura plantea, ¿cierto? Y el apóstol Pablo nos muestra una ilustración que, después de leerla y estudiarla, bueno, había leído muchas veces el pasaje, pero no me había acercado a él desde esta óptica, y realmente me parece magistral y sobre todo muy clara, pero antes de leerles la ilustración del apóstol Pablo allí en Corintios, o sea, con base en esa ilustración yo elaboré mi propia ilustración, y aquí quiero reconocer que es inspirado en lo que Pablo dice ahí. Cuando miraba esto, recordé, estábamos en Santa Marta con los chicos y nos fuimos, alquilamos esas bicicletas de mar que va uno y nos apartamos de la playa. Pues Ángel y yo no pudimos convencer a Marcela que nos acompañara. Entonces nos fuimos solo los tres y ya nos separamos de la playa un buen tiempo. Y la idea es que habíamos alquilado el aparato por una hora y entonces teníamos que estar pendientes de la llamada. Entonces el tipo nos dijo: vea, tranquilos, cuando sea el momento yo les pito desde aquí y les muevo un trapo. Y entonces nos montamos y nos fuimos. Cuando estábamos lejos nos dábamos cuenta que era muy difícil, nos alejamos tanto que no percibíamos a nadie desde allá. Y empezamos, y ya cuando no teníamos reloj, entonces más o menos decíamos: ya debe ser como el tiempo. Y de pronto empezamos a escuchar muchos pitos. Y todo el mundo pitaba. Y entonces empezamos a tratar de mirar y veíamos que mucha gente hacía así con trapos. Y entonces nos dimos cuenta que es que un tipo nos alquiló ese aparato a nosotros, pero había muchos más alquilando aparatos a mucha gente más. Y entonces después estábamos ahí: ¿cuál es el de nosotros? ¿Será que ya se acabó el tiempo? Y entonces empezamos a acercarnos poco a poco, y mientras avanzábamos, yo les conté: ve, antes no era así. Esto cambió. Hace unos años no era así. Entonces empecé a contar. Mis hijos a veces disfrutan las historias de antaño. Decía: vea, cuando yo era soltero, que veníamos aquí a la playa, en una ocasión alquilamos un aparato de estos con mi hermano y nos vinimos muy lejos. Y la persona que lo llamaba a uno no lo hacía así. Entonces, ¿cómo lo hacía, papi? Entonces, ya vea, la persona se paraba allá y cogía un espejo, ¿no? Y entonces la persona cogía el espejo y enfocaba el rayo del sol en un ángulo tal que ese reflejo del sol nos pudiera dar a nosotros. Y claro, cuando uno estaba ahí pedaleando, uno veía el reflejo del sol proyectado en ese espejo y uno decía: llegó la hora, nos están llamando, tenemos que acercarnos. Y me parecía que era muy práctico, ¿no? Porque el tipo enfocaba, bueno, tampoco habían tantos tipos alquilando eso como ahora, ¿cierto? Era como una o dos personas que alquilaban eso nomás, pero era muy práctico y era muy sencillo. Entonces uno identificaba el reflejo de la luz ahí en ese espejo y uno decía: tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Nadie va a estar ahí molestándonos, tratando de encandilarnos ahí con esa luz. Y entonces ya sabíamos cómo teníamos que regresar, ¿no? Ahora, el tipo pues tenía que la habilidad de coger el espejo y enfocarlo de tal manera que nos pudiera. Pero así era, ¿no? Yo decía: ¿por qué no usan el espejito otra vez? Tan fácil que era, ¿cierto? Y ese pequeño espejo se convertía en un poderoso lente que nos mostraba a nosotros con claridad que ya era la hora de regresar, ¿no? Y menciono esto porque es precisamente un espejo lo que el apóstol Pablo usa para ilustrar lo que debe suceder en nosotros cuando llegamos a encarnar el desafío de la Escritura de vivir una vida en la que todo se trate de Él. Miremos ahora sí el texto, capítulo 3, segundo de Corintios, capítulo 3, a partir del verso 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Todavía no es clara la cosa, espera y verá. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque aún el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Note esa parte final. Por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es un pasaje donde Pablo hace una especie de paralelo con un episodio muy conocido del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuál? ¿Cuál episodio del Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? Sí, Moisés lo menciona, pero el episodio, ¿cuál es? Ah, eso, cuando Moisés sube con las tablas, recibe la ley del Señor ahí consignadas en esas tablas, y baja, y el texto registra que la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés era tan fuerte, que la gente no lo soportaba, y él tuvo que ponerse un velo para tapar esa gloria. Y entonces, usando esa imagen, ese episodio, Pablo construye todo esto de algo que hoy he titulado para reflexión nuestra: espejos de una gloria en la que habitamos. Espejos de una gloria en la que habitamos. Y escúcheme esto. Leímos a partir del verso 7. Pero en los versículos anteriores, Pablo termina diciendo: todos nosotros hemos sido hechos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Amén? ¿Cuántos saben qué son eso? De pronto uno no lo entiende bien, pero sí, si la Biblia lo dice, yo soy eso, ¿cierto? ¿Cuántos son ministros competentes del nuevo pacto? Amén. ¿Cuántos saben qué es eso? Bueno, pero usted es eso, ¿cierto? Usted no sabe muy bien, pero usted es eso. La Biblia dice que usted es eso, créalo, hermano. Punto. Somos ministros competentes del nuevo pacto por el Espíritu. Y entonces aquí entra Pablo en ese juego de palabras. Dice: si el viejo pacto fue establecido con gloria, ese pacto que iba a ser abolido, que era para condenación, oiga, ¿cómo será el nuevo pacto? Que es por el Espíritu. Si el viejo pacto fue con gloria, la gloria de Dios, ¿cómo será el nuevo pacto? Imagínense ustedes, eso es lo que Pablo quiere que percibamos. Dice: uy, impresionante la gloria del nuevo pacto, ¿cierto? Y hace la comparación enfatizando las diferencias entre lo uno y lo otro. Pablo tiene grabado en la mente ese episodio que acabamos de mencionar, cuando Moisés recibe las tablas de la ley. Moisés estuvo, ¿cuántos días en la presencia de Dios? 40 días. No comió ni bebió. 40 días ahí con el Señor. Ahí escuchando al Señor, viendo cómo las leyes eran labradas ahí sobre las piedras. Y después de 40 días, este hombre baja del monte y su rostro era ¿cómo? Resplandeciente. Resplandeciente. La gente no lo puede. No, Moisés. No. Mi hermano. Y entonces Moisés se tapa. Y dice el texto en Éxodo que por algún tiempo, cada vez que Moisés iba a hablar con el pueblo, se tapaba. Y dice que cuando iba a hablar con Dios, se quitaba el velo y iba a hablar con el Señor. Mire qué curioso esto, ¿no? Con Dios se destapaba y con la gente se tapaba. Y sucedía así. Pero si usted mira al final del texto, y aquí es donde este texto es el que nos va a servir de eje de nuestra reflexión, el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Aquí hay algo que no encaja. Siempre que leí este texto, yo decía, aquí algo no está bien. Y ahora al estudiarlo para compartirlo con ustedes, me di cuenta qué es lo que no encaja. Fíjate que el texto viene hablando de un episodio en el que Moisés está en la presencia de Dios, baja a estar con el pueblo, y la presencia de Dios en su rostro es ¿qué? Reflejada. Pero al final de ese mismo pasaje, Pablo termina diciendo, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, y dice, no, aquí algo no cuadra. Y escúcheme esto. El asunto aquí es que la forma como la Reina Valera, la que nosotros usamos, traduce la palabra aquí, no es la más adecuada. Ahora, de pronto diga, entonces está mal. No está mal. Hay ciertos términos en el texto original que tienen diferentes opciones de traducción. ¿Qué hace el traductor? El traductor elige una de las dos, tres palabras de acuerdo al contexto. Hoy estoy convencido que la palabra que eligieron los traductores de la Reina Valera no es la más apropiada. Y quiero leerles este mismo texto en otras versiones. Y usted me va a decir dónde está la diferencia. Por ejemplo, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Así que todos, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué notaron de diferente? No, todo no. Les voy a leer otra. Voy a leerles otra versión. No están poniendo cuidado. Ya me di cuenta que no. Voy a leerles la versión latinoamericana para hoy. En cuanto a nosotros, llevando todos el rostro descubierto y reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? Si ustedes ven, la Reina Valera dice que nosotros mirando en un espejo la gloria del Señor, mientras que las otras traducciones, esa misma palabra que se puede traducir como contemplación o como reflejo, la misma palabra se puede traducir de las dos formas. Los autores de la Reina Valera escogieron contemplación. Los de las versiones más actuales, por ejemplo, la versión actual dice, Todos nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Notan la diferencia? Mientras que la Reina Valera dice, nosotros estamos contemplando en un espejo, lo que la otra dice es que nosotros estamos reflejando lo que está en el espejo. ¿Sí? Mientras que lo uno enfatiza en mirar, la otra enfatiza en reflejar. En reflejar. Y por el contexto, ¿cuál sería la palabra más adecuada? Sin duda alguna, reflejar. Porque Pablo viene hablando de eso, del episodio en que Moisés va a la presencia de Dios y baja, ¿qué? ¿Mirando la gloria de Dios? ¿Contemplando la gloria de Dios? No, reflejando la gloria de Dios. Reflejando la gloria de Dios. Entonces, lo que Pablo nos dice aquí, ahora sí, en ese versículo, Pablo nos muestra un cortico, pero espectacular proceso en el que pasa algo a través de lo cual Dios comienza a hacer algo en cada uno de nosotros, de tal forma que lo que Dios es, comienza ¿qué? A reflejarse. Y entonces dice, ¿y nosotros vamos de qué? De gloria en gloria. ¿Cada vez qué? Pareciéndonos más a Él. O sea, ¿cuándo es bueno un espejo? ¡Exacto! Si usted tiene un espejo todo rayado, de esos que ya se han humedecido por detrás, que sale con una mancha negra, ¿los han visto? Ay, no digan que no tienen uno de esos en la casa. Solo yo, pues. Esos que se vuelven todos, que usted está ahí y o lo que pasa con el espejo cuando uno acaba de salir de la ducha con agua caliente, ¿cierto? Este espejo no sirve, ¿no? Sí sirve, que no sirve usted, espera un momentico, ¿cierto? Pero, digamos que lo que hace realmente útil un espejo, o lo que hace bueno un espejo, es que ¿qué? Que sea completamente nítido. Que lo que está reflejándose en él sea exacto, igual a lo que se está proyectando, ¿cierto? Entonces, lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, escuche bien, por tanto nosotros, reflejando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿En qué consiste vivir en la presencia de Dios? En que usted de tanto estar en la presencia de Dios, de tanto conocerlo a Él, de tanto meterse con Él, de tanto acercarse a Él, llega un momento en que todo lo de Él comienza a ser reflejado a través de usted. Todo lo de Él comienza a ser proyectado a través de usted. Y con un elemento adicional. Cada vez más, lo que usted es comienza a dar paso a lo que Él es. No solamente usted refleja, sino que en el proceso usted se convierte en lo que Él quiere que usted sea. En lo que Él quiere que usted sea. Ahora, es increíble pensar en una vida cuyas estaciones son la gloria de Dios. Note lo que el apóstol dice aquí. Nosotros vamos a vivir ¿cómo? ¿Cómo? De gloria en gloria. Hoy de pronto usted vive es de deuda en deuda, de problema en problema, de dificultad en dificultad. Pero lo que Dios quiere que nosotros vivamos es ¿cómo? De gloria en gloria. O sea que si usted está viviendo de otra forma distinta, no es la forma como Dios quiere. O sea, imagínese por favor una vida así, de gloria en gloria. de bendición en bendición? No. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo ser esos espejos que reflejan la presencia de Dios y me ponen a mí a vivir de gloria en gloria? ¿Cómo se da ese proceso? Es de eso que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Qué sucede, cierto? Para que ese espejo exacto esté completamente nítido, limpio, para que ese reflejo se dé. Vamos a tratar de descifrar el proceso. Y la primera cosa en ese proceso es lo que yo he llamado la contemplación íntima de la presencia de Dios. La contemplación íntima de la presencia de Dios. Y aquí quiero remitirme al episodio que Pablo cita. ¿Cuál es el episodio que Pablo cita? Otra vez, el de Moisés, ¿cierto? Dios le da la orden a Moisés de que vaya y se encuentre con él en la cima del monte, ¿no? Vaya allá. Cuando Moisés desciende de contemplar el rostro del Señor, la gloria refleja todo lo que él ha contemplado. Se lo digo otra vez. Cuando Moisés desciende de contemplar el rostro del Señor, lo que su cara refleja es todo lo que él ha contemplado. Ese reflejo tan fuerte que no podían los israelitas fijar sus ojos en él, la gloria que él contempló fue el reflejo que él proyectó. Por 40 días él se metió allá. El ejemplo que les ponía, aquel pequeño espejo que usaba este hombre para llamarnos a la distancia en que estábamos, reflejaba todo el... capturaba algunos rayos del sol y los reflejaba en toda su potencia. El hombre es el de los alquileres de estos aparatos, direccionaba el espejo en forma correcta, buscaba el ángulo preciso de tal forma que pudiera garantizar que la luz del sol fuera absorbida por ese pequeño espejo y proyectada hacia donde él quería. Y esa luz nos llegaba directamente a nosotros. Pero, ¿dónde debía estar el enfoque primario de ese espejito? En el sol. No en nosotros los que estábamos allá. Él no podía ver si lo veo. No, él tenía que enfocarlo primero en el sol. Porque al ponerlo en el ángulo perfecto hacia el sol, podría luego direccionarlo hacia nosotros. Moisés asciende al monte, lleva las dos tablas con él, las que Dios le pide. Y allí en la cumbre de esa montaña el patriarca se mete 40 días con Dios. Escúchenme, hermanos. No 40 minutos. No 4 minutos. 40 días. Mire, seguramente hubo instrucción, hubo recomendaciones, una hermosa conversación. Seguramente, yo me imagino esos 40 días, de pronto el intercambio entre Dios y Moisés era interrumpido por momentos en que Moisés paraba y se postraba a adorar al Señor. 40 días. Seguramente los diálogos eran interrumpidos por esos momentos de reverente adoración allí. ¡Qué momentos! 40 días que debieron ser para el patriarca horas, solo horas. Tanto así que no se acordó ni de comer ni de beber nada. Ve, algunos hace menos de 2 horas desayunaron y no piensan en otra cosa sino en el almuerzo. No están pensando en otra cosa sino en el almuerzo. Este hombre se metió 40 días con el Señor y no le importó nada. Todo se acabó a su alrededor. El mundo se detuvo. Este hombre estaba con Dios, contemplando la gloria de Dios. ¿Quién necesita algo más cuando se está contemplando el rostro de Dios? ¿Qué más nos hace falta cuando estamos delante de su presencia? Y de lo que él no se percató es que aquello que contemplaba, poco a poco se le fue adhiriendo a él. Esa gloria que lo tenía absorto ahí, de pronto empezó a impregnársele, a impregnársele. Y él desciende y él no se percata de eso. Él comienza a bajar del monte y cuando de pronto la gente lo ve, ¡uy! La gente no puede soportar el reflejo que había en su rostro, el resplandor que había ahí en su cara. La gloria que él reflejó, escúcheme, fue la gloria que él contempló. Otra vez, escúchelo por favor, hermano. La gloria que él reflejó fue la gloria que él contempló. ¿Por qué nos cuesta trabajo ser reflejos de la gloria de Dios? Porque no tenemos tiempos de intimidad contemplando la gloria del Señor. Por eso nos cuesta trabajo ser ese reflejo. Por eso nos cuesta tanto. Tú solo reflejas aquello que en la intimidad contemplas. Tú solo reflejas aquello que en la intimidad contemplas. Tú no puedes expresar el amor de Dios porque no te expones en la intimidad al amor de Dios. Porque no contemplas la manifestación amorosa de su carácter. A ti te cuesta trabajo perdonar porque no contemplas el perdón de Dios, aquel que te alcanzó cuando tú no lo merecías. Tú no puedes sentir compasión por los perdidos porque no pasas tiempo contemplando ese corazón divino que se mueve, que se conmueve por cada ser humano que camina hacia la perdición eterna. No podemos reflejar lo que no contemplamos en la intimidad. La contemplación íntima de la presencia de Dios es la primera cosa que nos hace reflejos de la gloria de Dios. ¿Cómo es tu intimidad? Es fácil. Es fácil. ¿Qué reflejas en tu día a día? ¿Qué reflejas en tu cotidianidad? ¿Qué reflejas todo el tiempo que sales a compartir con la gente? Ay, Dios mío. Y yo hasta ahora estoy empezando, hermano. Ah. Toca que nos programemos para la una. No, pero así me quedé yo aquí. Perplejo, sí, con el tiempo, oiga. Escúchame algo. Vamos a dejar aquí. Pero quiero mostrarte algo. Hay cosas que nosotros podemos imitar. Hay cosas que nosotros podemos fabricar. Hay cosas que nosotros podemos esforzarnos por hacer. Pero reflejar la gloria de Dios es algo que solo surge en la íntima contemplación de su presencia. Eso no se fabrica. Eso no se elabora en laboratorios de discipulado. Eso no hay métodos que tú los puedas aprender o lugares donde los puedas comprar. Cuando Simón el mago descubre el don de Dios manifestado en los apóstoles, cuando ponían las manos sobre los habitantes de Samaria y recibían el Espíritu Santo, les dijo: véndame eso, yo lo compro, ¿cuánto vale? Hay cosas que ningún dinero puede comprar. Hay cosas que ningún proceso de años dentro de una iglesia puede lograr. Hay cosas que solo se alcanzan en la intimidad. No importa cuántos sermones se prediquen. No importa cuántos cursos se hagan. No importa cuántos proyectos sociales presidas. No importa cuántas personas ayudes. Reflejar la gloria de Dios solo es prerrogativa de aquellos que cultivan la intimidad con la presencia de Dios. Aleluya. Solo ahí nuestra vida, nuestro rostro, nuestras acciones, todo lo que hacemos se impregna de lo que Él es. Es ahí, solo ahí, cuando el pequeño espejo es expuesto a los rayos del sol, el espejo tiene que estar en dirección directa a lo que viene del sol, para una vez logras esa conexión puedas enfocarlo hacia otro lado. Antes no. Es solo cuando tu vida y la mía se conectan en intimidad con el sol de justicia que nuestras vidas pueden ser el reflejo de su gloria. Aleluya. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. La contemplación íntima de su presencia. Nosotros vivimos en una generación en que expresiones como meditación, como contemplación, han sido poco a poco sacadas del vocabulario, y lo que es peor, han sido revestidas de toda una connotación mística y rara. Entonces uno dice: voy a sentarme a contemplar, a meditar. Y este ahora que se volvió, ¿cierto? Y como que lo empiezan a mirar uno raro. En medio de un mundo que nos empuja a andar a 100, 200 kilómetros por hora, Dios nos invita a hacer un alto, a subir al monte y a contemplar la grandeza de su presencia. Aleluya. A dejarnos impregnar por lo que solo surge de la cercanía con Él. Y entonces podrás darte cuenta que eso que te cuesta hacer, vivir el amor de Dios, el perdón de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, comienza a darse. ¿Por qué? Porque es un reflejo de algo que tú no eres, sino de aquello en lo que Dios te va convirtiendo, porque tú ahora andas de gloria en gloria. Aleluya. De bendición en bendición, gloria a Dios. Aleluya. Cierra tus ojos un momento. Y creo que no puede faltar el próximo domingo. No puede faltar el próximo domingo. Porque escúchame esto. Lo que viene es... ¿Te crees que estamos describiendo un proceso y este es el arranque? O sea, hay un par de detalles más que no puedes dejar a un lado. Pero mientras llega el domingo, tenemos toda una semana para comenzar a vivir esta parte inicial del proceso. Que esta sea una semana donde nuestros momentos en la intimidad con Dios sean como nunca antes los hemos tenido. Que cuando tú salgas cada mañana y la gente te vea, puedan ver un reflejo diferente, una gloria diferente, una presencia diferente, porque es algo que se te ha impregnado en la intimidad. Solo ahí se logra. Solo ahí se logra. No lo busques en otro lado. Solo ahí lo puedes encontrar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la bendición y el gozo que nos das de estar en tu presencia. Gracias por la convicción que hemos alcanzado por la Escritura de saber que nosotros habitamos tu presencia, Señor. Que no recorremos un camino para llegar a ella, pero queremos ser esos espejos que reflejan tu gloria, Señor. Queremos que nuestras vidas transiten por las estaciones de este mundo de gloria en gloria. No de derrota en derrota. No de ruina en ruina. No de rencores en rencores. De gloria en gloria. Siendo el reflejo de aquello que se nos impregna en la intimidad. Ayúdanos, Señor. Permítenos nutrir nuestra intimidad con tal fortaleza que, al igual que Moisés, cuando descendamos del monte de la intimidad, cuando bajemos de disfrutar esa cercanía contigo, todos aquellos que tengan la oportunidad de vernos puedan ver tu gloria reflejada en nosotros. Que seamos esos espejos que se ubican en el ángulo perfecto con el sol de la justicia, y que podamos mostrarle a todos la gloria que habita en ti, Señor, solo en ti. Permítenos durante toda esta semana vivir esa realidad, movernos en esa dimensión y comenzar a llevar esta enseñanza a una connotación práctica. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Aleluya. Hermano, un abrazo grandote para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Que usted pueda caminar de gloria en gloria, de bendición en bendición. Que esta sea una semana donde usted sea un espejo que refleje la gloria del Señor. Amén.